Qué alegría que nos da recibir a nuestro querido Yair Crisque y para empezar saludándolo, felicitándolo por este bisnieto número 15 que tuvo, Pietro Lucio. Buen día, Yair. Muchísimo buenos días, querida, para ti, para todos que nos escuchan esta mañana. Pietro Lucio, en el medio de Gran Bretaña, un Pietro Lucio. Qué lindo, ¿eh? Sí. Sí, es mi bisnieto número 15. Qué maravilla. 15, qué maravilla, Yair. La verdad que es una maravilla. Bueno, y estás con foto y todo, ¿no? Claro. Qué chiquito viajó ya, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Meses? ¿Cuánto tendrá? Buenos días, Hernán. Un gusto escucharte. Buen día, ¿Cuántos meses tiene? ¿Nació? No sé, ¿tres meses tendrá? No, recién. Qué maravilla. Un mes y pico. Mirá vos. Maravilloso. Bueno, lamentablemente no podemos seguir hablando de esto. Tenemos que empezar a hablar de lo que pasa en Brasil. Después de pasados estos días, conocido el resultado de las elecciones rápidamente, el silencio de Bolsonaro que duró mucho y preocupó mucho. Y bueno, ¿y qué pasó después? Sí, te digo así, estamos acá en Brasil muy felices y muy preocupados. Felices y preocupados, porque sí, se logró sacar, ¿no?, del horizonte político a Bolsonaro, ¿no? El Brasil no aguantaría más 4 años de este señor, ¿no? Que produjo una tragedia en Brasil, en todo, ¿no? En el social, en el económico, en el político. Una verdadera tragedia. Ahora, preocupados porque, claro, el 1 de enero se va. Sí. Pero los bolsonaristas seguirán, ¿no? Esta locura que es el bolsonarismo seguirá. Aún en este día, ahora mismo, mientras estamos conversando, hay una de rutas en Brasil que están trancadas por esta gente, ¿no? Es una locura. Es una locura, te digo así. Hay gente que sigue desde el domingo 30 de octubre, cuando se cerró las votaciones, que sigue frente a cuarteles, a los principales cuarteles del ejército brasileño, ¿no? Pidiendo intervención federal. Mira qué interesante, intervención federal. ¿Verdad que quieren golpe? Están hablando de golpe militar, ¿no? Es una locura, les digo así, es una locura, ¿no? Y yo no me imaginaba, ¿no?, que en Brasil, ¿no?, habría tantos y tantos fascistas, porque son fascistas, ¿no? Esta votación que Bolsonaro, mismo derrotado, logró 58 millones de votos, es impresionante, es impresionante. Ahora, el hecho de que Bolsonaro apareciera públicamente y dijera que no cortaran más las rutas, o sea, en un mensaje llamando a la calma, a aceptar la realidad, para algunos no funciona. No funcionó para nada. Sí, al revés, te digo así. En primer lugar, ¿no?, esta aparición de Bolsonaro y un mensaje en televisión fue algo así con una absoluta falta de entusiasmo, ¿no? Parecía que estaba diciendo al revés, ¿no? ¡Sigan! Pero hizo un discurso presionado por sus, ¿no?, compañeros de esta ideología, porque la cosa estaba muy complicada. Entonces, con la más absoluta falta de convicción, pedía que la gente saliera de ahí. Comparto con ustedes que están enojados, pero por favor desocupen. Y lo interesante, ¿no?, muchos de estos que están ahí cerrando las rutas, ahora no quieren más a Bolsonaro. Siguen con las ideas bolsonaristas, pero no quieren más a Bolsonaro. Lo que es una otra locura, ¿no? Pero es así, está pasando esto. Pero, ¿y hay un bolsonarismo sin Bolsonaro? Sí, pero ¿hay caras visibles o hay ¿Se conoce quién puede estar atrás de seguir impulsando esto? Ahora, hace como media hora, yo escuchaba una entrevista de un oficial de nuestra Policía Federal que hablaba sobre las investigaciones, ¿no? Porque el presidente del Tribunal Superior Electoral determinó a la Policía Federal una amplia investigación sobre quiénes son los líderes y además quién está financiando esto, ¿no? Porque ahí decía este oficial de la Policía Federal, es inimaginable, ¿no?, que personas se quedan tantos días ahí en la ruta sin trabajar, nada, si alguien no los banca, ¿no? Sí, sí. Entonces están investigando quién son los ideólogos de esta cosa, quién impulsó, ¿no?, este tipo de manifestaciones y quién está financiando. Ahora hace media hora decía este señor que está encargado de hacer esta investigación. Sí, es muy importante, yo te digo así, tal vez por primera vez en Brasil haya una sanción a quien atenta contra la democracia, porque se trata al fin y al cabo de esto, ¿no? Están intentando en contra de la democracia, es esto. Claro. En estos, ya ahora menos de 2 meses, ¿no?, pero que son unas cuantas semanas entre que se hacen las elecciones y asume el nuevo gobierno, una de las tareas principales para el nuevo gobierno es armar el equipo de gobierno, que en general también ya da pistas sobre las políticas que se van a aplicar. ¿Cómo viene en eso? ¿Lula ya armó su o está haciendo reuniones para armar su equipo de gobierno? Lula tomó unos días, ¿no?, de descanso. Hoy por la mañana volvió. Ahora mismo está reunido en Brasilia con el grupo que trata de la transición, así se dice, claro, ¿no?, la transición de gobierno, ¿no? Entonces, en esto están trabajando ahora, ahora empezó, ¿no? Yo te digo así, entre otras cosas, se habla mucho de una gran composición, ¿no? Porque, y esto Lula mismo declaró públicamente, no, quien logró ganar las elecciones no fue solamente el PT, ¿no?, pero fue un conjunto de partidos políticos que se juntaron para derrotar a Bolsonaro, ¿no? Entonces, ahora llega hora de montar un gobierno y ahí tiene que contemplar, ¿no?, estos sectores políticos que lo apoyaron. Están en esto. Una de las preocupaciones que ahora mismo apareció en la prensa, ¿no?, es que se tiene que parar con la posibilidad de Bolsonaro, aún en estos días, ¿no?, un mes y pico que le falta de gobierno, que pueda decidir sobre, por ejemplo, embajadores, ¿no? Destinar embajadores para cualquier lado del mundo, y también los ministros de las cortes judiciales, estos que están de indicación de la presidencia de la nación. Entonces, hacer un esfuerzo para que durante este periodo Bolsonaro no venga a utilizar, ¿no?, esta posibilidad de poner gente en locales diplomáticos, porque la diplomacia brasileña tiene que rever todo lo que pasó durante estos 4 años de aislamiento de Brasil en el escenario internacional. Bien. ¿Qué se sabe? Es muy pronto, pero se empieza a decir en ese manejo de nombres, por ejemplo, a nivel de la economía que pueda designar Lula, Jair, de los responsables de la economía en particular, que es ni que hablar, un área de las más sensibles, ¿no? Sí, se comenta, y son solamente comentarios, ¿no? Que Meirelles, que fue presidente del Banco Central de Brasil durante el periodo de Lula, ¿no? Y fue un tipo con mucho, un desempeño excelente en esto, ¿no? ¿Y qué sería él? disculpe, el ministro de la Economía. Yo creo que es bien probable, porque ya se reunió con Lula, conversaron y tal. La prensa noticia que sí, que Meirelles fue invitado para el Ministerio de Economía, pero puso en la mesa dos condiciones. Una, de él mismo indicar el presidente del Banco do Brasil y de la Caja Económica Federal. Caja Económica es un banco estatal también, ¿no? Son dos importantes bancos. Entonces, que aceptaría desde que fuera de él la iniciativa de elegir quién iba a dirigir estos dos bancos estatales fundamentales para manejar la economía del país. Y yo te digo así, yo creo que sí, yo creo que va a pasar por esto, porque además, sabes que nombrar un ministro de Economía en nuestros países, ¿no? Y es como que hacer una ingeniería, especialmente junto a los empresarios, ¿no? Porque sea que el gobierno sea, un ministro de Economía tiene que de alguna manera lograr una simpatía al menos del empresariado. Este señor Meirelles, sí, claro que tiene sí, una gran simpatía, ¿no? Y es un tipo que tiene un histórico interesante. Fue presidente mundial del Bank of Boston, ¿no? Del Banco de Entonces es un Boston. tipo que, sí, el tipo conoce bastante bien, ¿no? Estas cosas de la economía, ¿no? Especialmente en el campo financiero. Entonces es un tipo calificado, claro que es un tipo calificado, y que goza la simpatía del empresariado. Yo creo que va por ahí, creo que va por ahí. Se habla también mucho del Ministerio de Educación, porque se destrozó, en el gobierno Bolsonaro se destrozó la educación, ¿no? Por ejemplo, una gran cantidad de universidades privadas, ¿no? Que acá en Brasil crecieron mucho durante este gobierno de Bolsonaro, pero que ahora está en quiebra, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones es reorganizar el Ministerio de la Educación, ¿no? Pero también tomando en cuenta de que desorganizó las universidades públicas, ¿no? Y las privadas están también económicamente en quiebra. Jair, si se le pregunta a los brasileños hoy cuál es su principal preocupación, digo en cuanto a cuando aparece siempre en la lista el trabajo, la vivienda, la educación, la seguridad, la salud, ¿qué tema te parece que es el más importante o el que más urgencia tiene? Son dos temas que son importantes. El tema de la salud. El tema de la salud, porque la salud en Brasil, ¿no? Mismo que la pandemia tenga disminuido bastante, pero ahora empieza una nueva ola, está empezando una nueva ola. Entonces, esta sigue siendo una gran preocupación, ¿no? Salud. Y la otra, claro, es el tema de la desocupación. El tema de la desocupación. Que tenemos que enfrentar esto, ¿no? Porque hay en Brasil cerca de entre 12 y 14 millones de trabajadores que están desocupados. Esto es un tema fuerte. El otro es el tema de los sueldos, ¿no? Porque están muy, muy bajos, muy bajos. Esto estadísticamente se prueba, ¿no? Hubo una disminución de sueldos. Disculpe, No, entonces está bien, está bien. El tema yo de diría los que sueldos que tenemos que es en todos los hacer países nuestros ese este problema. gobierno urgentemente acciones, ¿no? Para dar empleo a las personas, ¿no? Y mejorar el sueldo. Esto es la gran preocupación. Y este otro tema de la salud pública que está destrozada. Muy bien. El tema del endeudamiento de la gente, la otra vez leíamos que 79 de cada 100 familias están endeudadas. deudas para pagar el teléfono, para pagar las cuentas, la economía doméstica, ¿no? Y que la gente allí en Brasil se ha endeudado. Y es así, lamentablemente es así, ¿no? Hay una importante cantidad de personas, un 79% de las familias, sí, ¿no? Mira que es un universo importante de personas que están en esta situación, con deudas con la con el pago de la luz eléctrica, sí, del agua, del teléfono, entonces cosas importantes y fundamentales para la vida de uno. El tema desde también del gas de cocina. Ajá. El gas de cocina también que está, la gente, que está muy caro en Brasil, muy, muy, claro, muy caro, ¿no? Claro. Y la gente está cocinando ahora, volver a cocinar, como buscan trocitos de madera, juntan lo que sea posible quemar para cocinar, ¿no? Claro. Entonces está muy, muy complicada la cosa en esto, ¿no? Y que es de urgencia, porque es la sobrevivencia mínima de las personas. Está claro. Bien. Jair, te vamos a liberar para atender a la familia que está por ahí en estos días y seguimos conversando la próxima. Te mandamos un abrazo, como siempre, agradecimiento por atendernos, ¿eh? Muchísimas gracias, yo que agradezco a usted, siempre es un placer enorme. Una buena semana para ustedes, Hernán, Ángel, y también a todos que nos escuchan. Un fuerte abrazo. Bueno, abrazo para vos también. Saludos a la familia. Gracias, querido, muchísimas gracias.